Productos Goya. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, mis amigos y yo nos hemos frijolizado. ¿Alguna sugerencia para primavera? Ahora que llega el buen tiempo, pruébelos también en fajitas. ¡Deliciosos! Tienen muchas más recetas sanas en goya.es. Genial, ahora entramos y frijolízate. Eso es, frijolízate todo el año. Frijoles Goya. Si son Goya, tienen que ser buenos.